diferente. Hay algo que se llama ahora que son las maternidades disidentes, esas maternidades que no encajan en este modelo tradicional del que venimos hablando. Y se me ocurrió convocar hoy, invitarla para que charlemos un poquito sobre este tema a Cecilia Morales. Ella es licenciada en obstetricia. Nos va a aportar desde su lugar, desde sus estudios, pero también desde su experiencia. Ceci, te saludo acá, Lautaro, Pablo y Cintia. Hola, buen día a todos. ¿Cómo están? Bien. Buenos días. ¿Nos escuchás bien? Sí, los escucho re bien. Gracias ahí por la llamada y por compartirme con ustedes. Hablábamos ayer sobre esto de las maternidades disidentes, las maternidades que no encajan, las maternidades que no suelen seguir las mismas trayectorias de las maternidades que las antecedieron. Contanos cómo es tu caso, cómo es tu experiencia y en qué momento te diste cuenta que tu forma de maternar, de ser madre, no era la misma o no iba a ser la misma con la que fuiste criada. Bueno, ayer cuando vos me convocaste para poder hablar un poquito sobre este tema, te dije eso, ¿no? Como yo podía hablar de mi experiencia, porque creo que son tan diversas y tan variadas las experiencias que no me animo a hablar por otros. Así que, en lo personal, bueno, mi camino creo que se fue construyendo a medida, digamos, que mi hija fue creciendo. Yo tengo un solo hijo. Creo que es doblemente disidente, no solo por sus características, sino por las mías, que fue, bueno, esto fuimos descubriendo a lo largo del tiempo y a lo largo de un largo recorrido, pero claramente, bueno, uno empieza así como a percibir que hay muchas cosas del día a día que no son tan parecidas al resto, más allá que tampoco existe una sola forma de maternar ni de criar, ¿no? Pero hay una generalidad a la cual uno, bueno, no encaja. Hay lugares a donde en general por nuestras características no solemos o no podemos concurrir, no sé, es como bastante amplia así la cuestión. Creo que tiene que ver con no encajar en determinados modelos sociales, no sé, yo siempre cuento la experiencia de las plazas, ¿no? Los parques, esta cosa de que cuando uno tiene un hijo pequeño, ¿no? La ida a la plaza es como algo bastante habitual. Para mí siempre fue bastante difícil esa experiencia, aunque por autoexigencias, ¿no? Me exigía tener que ir, ¿no? Como esta cosa de la mamá tiene que llevar al hijo a la plaza. Sin embargo, en la plaza, y todavía sigue pasando hoy, hay poca representación de infancias con discapacidad, por ejemplo, ¿no? No vemos el niño en silla de ruedas, no vemos los niños ciegos, no vemos niños sordos, no vemos, por darle un ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, las experiencias de maternidad y de crianzas con infancias, digamos, discas, como también se llaman, siguen siendo como muy de puertas adentro, ¿no? Y me parece que eso es algo a resaltar, la necesidad de empezar a ocupar más espacios, digamos, sociales. En nuestro caso es un poco un objetivo, pero que lo fuimos conquistando con el tiempo. Esto no fue fácil. Por eso digo, yo cuento mi experiencia de cuando mi hija era muy chiquito, y bueno, era ir a la plaza y que todas las miradas estén puestas en nosotros, sobre todo en él. Contanos por qué, Ceci. Bueno, mi hijo tiene autismo, fue como diagnosticado cuando era muy chiquito. El autismo es un espectro, ¿no? Es una forma de neurodesarrollo, que por supuesto como que cada persona presenta determinadas características. Con el correr del tiempo y de los años, yo también fui diagnosticada, digamos, dentro del espectro, y eso para mí fue bastante aliviador. Por eso digo que mi maternidad es doblemente disidente, porque también me encuentro siendo una madre diferente. Digo, bueno, esto, Van era un niño con mucha hiperactividad, que saltaba, que corría, que hacía como movimientos extraños, digamos, lo digo entre comillas, y que no jugaba o que no hacía las cosas que hacían los demás. Entonces esto, por ejemplo, en la plaza era bastante llamativo, y al no haber otras infancias distintas, esto también era así como bastante incómodo. Sobre todo esto nos sigue pasando, el tema de las miradas, ¿no? Como que pareciera que todavía sigue siendo algo raro, cuando en realidad somos mucho más diversos que lo que creemos, solamente que muchas de las diversidades siguen estando puertas adentro, por claro. ejemplo, ¿no? Hablábamos recién del acompañamiento en los primeros meses, en cómo nuestras madres o las madres de las madres, de alguna manera, tratan de replicar sus modelos de crianza y de para maternar. En tu caso es algo distinto porque, bueno, no sé si hubo otras experiencias de neurodiversidad o de crianza en la neurodiversidad como la que te está, como la que estás atravesando o como la que te tocó atravesar. Digo, ¿de qué te agarraste en ese momento para poder llevar adelante una maternidad lo más feliz posible? Sí, no me agarré de nada, por eso caí tantas veces. No, al principio la verdad que fue bastante así como dificultosa. Yo trato de ser como muy honesta con mi experiencia de maternidad y la verdad que a mí me costó un montón, me sigue costando. Busco todo el tiempo los momentos felices o los momentos alegres o los momentos de estar bien y de tener ganas y de... Pero en lo personal, la verdad que ha sido bastante dificultoso. No puedo decir me llena o me hace feliz todo el tiempo. No, la verdad que no. Pero sobre todo por las dificultades sociales con las que todo el tiempo nos encontramos, ¿no? En principio. Y por otro lado, sí hay como un chip, podríamos decir, neurotípico de crianza, ¿no? De qué cosas haces con un niño que en nuestro caso no funcionaban, digamos. Por ejemplo, juegos básicos que a nuestro hijo no se enganchaba, digamos, no pasaba por ahí. Entonces fue todo el tiempo como inventar desde la nada, ¿no? Desde esa búsqueda de querer conectar con tu hijo. En nuestro caso el dibujo fue como, y lo sigue siendo, un gran puente de conexión. Valentino es muy visual, digamos, en general las personas con autismo suelen tener un gran potencial, digamos, desde lo visual, a veces no tanto desde la palabra, y sí mucho más ahí desde el dibujo. Entonces, momentos así de conexión a través del dibujo, incluso contar el mundo, ¿no? Experiencias como, no sé, para anticipar, por ejemplo, algunas situaciones a donde vamos a ir. Generalmente usamos mucho lo que llaman historias sociales, que es como el uso de pictogramas, que son dibujos que explican, ¿no? Como símbolos. Uh-huh. Eso hoy está bastante más difundido, en nuestro caso lo hemos usado bastante. Después la música también ha sido como un puente de conexión, un punto de encuentro también, claro. ¿No? Ceci, ¿y te pasó sí. de que personas que por ahí no son de tu familia, o quizás también de tu familia, venían a darte sus recetas, sus libretos sobre cómo vos debías encarar tu propia maternidad? Porque eso es algo muy frecuente. Sí, totalmente. Sí, eso o también caer en el pobrecita, ¿no? Pobrecita vos, pobrecito él, tan lindo, pero pobrecito. Es una cosa bastante fuerte que recibí durante mucho tiempo, a lo que me llevó a una, no ahora, pero atravesé mucho tiempo con una maternidad bastante en soledad, aún teniendo un círculo de amistades cercanas, pero no podía abrir mi corazón, ¿no? Y poder contar verdaderamente lo que sentía sin que se cayera, digamos, como en una cosa medio de esto, del pobrecita, ¿no? Como una cosa de medio de víctima, que yo no quería estar ahí, porque no siento que sea así, o bueno, estas recetas de bueno y dejalo, o bueno, o lo están apañando mucho, ¿no? Estas cosas que no, que tampoco sirven. Uh-huh. Digamos, sí pasó. En algún punto, Ceci, ¿cómo andás? Te saludo, porque no nos saludamos. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Bien, hemos hablado bastante en otras ocasiones, más personalmente, porque Ceci hace también una consultoría, uh-huh. Que después estaría bueno que podamos contar cuáles son los acompañamientos que haces vos desde tu formación y profesión también para las etapas uh-huh. Que llevamos adelante las mujeres, las disidencias que criamos. Pero en algún punto yo pienso que hay una suerte de maternidad hegemónica que es absolutamente ficcional, es un hecho que no le sucede a ninguna persona que está criando, que está maternando. De Pinterest. De Pinterest, que no sucede, que no es así, que en todo momento a cualquier persona que cría se le bajan todas las libidos y no quiere tener a ese niño al lado, no lo soporta, y en otros la mayoría lo amás, ¿no? Pero y también hay una hegemonía sobre los momentos, cuando las madres podemos disfrutar y cuando no, si podemos o no podemos tener un ejercicio sexual de nuestra sexualidad. Y en ese sentido te quería quería que charlemos sobre esto que vos alguna vez me dijiste, el momento de parto es el momento del orgasmo más importante que podemos llegar a tener si supiéramos, si lo pudiéramos visualizar así. ¿Querés desarrollar eso? Sí, tampoco, o sea, generalizarlo, ¿no? Como algo que debe suceder, porque si no volvemos a caer en lo mismo. Pero sí, digamos, hay un desconocimiento, digamos, no es casual que esto sea así, en que la experiencia, digamos, del gestar, del parir y del nacer pueden ser mucho más gozosos y placenteros de los que en general habitualmente son, sobre todo, digamos, con los modelos de atención en los que transcurren la mayoría de los partos y los nacimientos. Está bueno recordar que todos, digamos, todo esto que estamos atravesando, estamos nombrando, ¿no? Las gestaciones, los partos, las lactancias forman parte de nuestra sexualidad. Es, digamos, son grandes eventos de la sexualidad, no de la genitalidad, a lo que generalmente se asocia. Con lo cual, la verdad que he tenido experiencias, digamos, haber podido participar y, digamos, haber estado acompañando experiencias sumamente gozosas, orgásmicas o no, pero que tienen, digamos, que están envueltas en toda una experiencia muy placentera, de mucha intimidad, de mucha de una cuestión como muy muy cuidada y que por supuesto que deja marcas positivas tanto en la persona que, en la mujer, en la persona que está pariendo, digamos, como en ese ser que están haciendo, ¿no? Y eso, digamos, está como cada vez más en estudio, digamos, hay muchos espacios de militancia que están trabajando para que esto se generalice y que no sea para pocas, sino que puedan empezar a ser una norma, una cosa que nos suceda a todas, ¿no? Bien, bien. Yo tengo una pregunta. Ceci, acá Pablo. ¿Cómo es tu perspectiva respecto a esta sociedad que considera como capaz a la gente que es productiva, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo sentís vos que con respecto a tu pequeño? Si tenés formada esa opinión. Sí, absolutamente injusto. Eso es, o sea, en términos, digamos, conceptuales, es el capacitismo, ¿no? Claro. Esta cuestión de, sí, de que sos válido si producís, el concepto de la productividad, el concepto del ser independiente, el concepto de, digamos, del estudio, ¿no? De la carrera, el acceso a los estudios es para pocos, sigue siendo para pocos y sigue siendo un valor que está bien, que tiene su valor, digamos, pero que no es lo único para lo cual venimos a este mundo, o podemos acceder en este mundo. Claro. Así que en principio eso me parece injusto, me parece que deja fuera un montón de personas, y mucho más como están dadas las cosas. La verdad que creo que si hay algo que ha marcado y sigue marcando nuestro recorrido y que me parece una de las cosas que más me cuesta, digamos, de nuestra experiencia, es toda la energía que gastamos en poder hacer que se cumplan los derechos básicos de nuestro hijo en lo personal, ¿no? Y conozco un montón de familias que tienen la misma lucha, o sea, el acceso a la salud, el acceso a la educación, para nosotros es absolutamente difícil, ¿no? O sea, es mucho más desgastante reuniones, discusiones, presentaciones de legales para nada, acceder a lo que cualquier otro más o menos manda a su hijo a la escuela y ya está. Claro, como que de entrada te dicen, te dan un arma y decís, bueno, ahora vas a tener que pelear. Ahora comienza una batalla eterna para vos. Porque es esto de las escuelas, el sistema de salud. Estamos hablando con Cecilia Morales, lo voy a reiterar para quienes recién por ahí se prenden. Es licenciada en obstetricia, es madre de Valen también. Y mi pregunta va sobre esto del presente. me ha tocado entrevistar a muchos papás de niños, niñas, niñas con discapacidad, con alguna discapacidad, y siempre sus discursos se parecen en el punto del el día al día, el presente permanente, en esto de no especular con el futuro. ¿Qué te pasa a vos cuando pensás o cuando imaginás el futuro hacia adelante y quizás el futuro en el que vos ya no estés? Ah, bueno, me puse el dedo en un lugar bastante complejo para mí. Trato de no ir hacia ahí, la verdad, porque me genera mucha angustia. Más allá, y que por supuesto que es algo que también, o sea, que mi mente va y que yo siento que a su vez necesito. Siempre, ¿no? Como, bueno, pensar, pero a su vez es bastante angustioso. Y también me gusta decirlo, ¿no? Por eso abro mi corazón y se los expreso. Y que creo que esto también nos pasa a todas las familias, digamos, que estamos en esta situación. Sobre todo vuelvo a lo mismo porque el mundo está hecho por y para neurotípicos. Y queda afuera muchísimas personas, quedamos afuera. Entonces eso es lo que genera mucha angustia. Porque si el mundo fuera distinto, yo pensaría que, bueno, si yo no estoy, va a haber otro que lo sostenga, que lo acompañe, que no le deje en un lugar de vulnerabilidad. Sin embargo, eso no es así. Entonces, bueno, para mí es complejo. También es complejo porque uno cree que la familia va a integrar, y porque es la familia, y eso no siempre pasa, porque estamos todos en esta gran carrera del día a día, del económico, de eso, están todos muy ocupados. Entonces, digamos, una persona con necesidades diferentes termina siendo una carga. Y entonces eso solamente generalmente se hace, digamos, se hace cargo madre, padre, hasta ahí, si es que hay. Uh-huh. Entonces, la verdad que es bastante complejo. De todas maneras, bueno, sí, tratamos siempre de abrir el juego, de, no sé, de que en el caso nuestro, que Valen ocupe espacios sociales. Hoy por hoy está yendo a la Orquesta Infanto Juvenil, justamente en este momento está en ella, estudiando música, que es un espacio de mucha apertura, en donde vemos como un recorrido hacia adelante, donde él puede desarrollarse, no solo musicalmente, sino vincularmente y socialmente. Un poco es eso la apertura, ¿no? Ir abriendo espacios donde, bueno, donde Valen pueda establecer otros lazos, donde pueda conocerse con otras personas, bueno, ir acompañando su desarrollo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, es complejo porque todavía sigue faltando un montón de espacios para adultos con discapacidad, a nivel estudio, a nivel trabajo. Las experiencias son muy poquitas y recientes, así que hay mucho para hacer. La verdad que eso es lo que siento. ¿Qué lugar ocupa en tu vida el descanso, Ceci? Bueno, hoy estoy bastante mejor, o sea, estamos bastante mejor organizadas, y sobre todo Valen tiene un mejor sueño. Una de sus características durante años fue un trastorno, digamos, en el sueño. Las horas de sueño nocturno casi que no existían, con lo cual eso nos trajo muchas dificultades y para mí conllevó, digamos, eso también. Parte de mis dificultades o mis desafíos en la salud mental ha sido la falta de descanso. Hoy estamos bastante mejor, sí tengo como, digamos, como parte de mi organización semanal, ¿no? Es como es tener un momento o un día para volver a mí, para volver a estar acá en casa, con mis cosas, para poder dormir, pero ha sido bastante, bastante alterado, digamos, la posibilidad del descanso. Creo que en esto lo compartimos, Cintia, ¿o no? Es complejo descansar. Por la carga también de que, aunque no estás con tu bebé o con tu hijo, estás pensando permanentemente en cómo mejorarle la existencia. Y eso es una carga mental muy fuerte, porque la existencia es hostil en general para las infancias, y para las infancias neurodiversas más todavía. Ceci, vos esta tarde vas a estar ofreciendo un espacio para trabajar la etapa de la menopausia, ¿no? Ahora contanos bien cómo es este espacio, pero pienso también lo que nos pasa a las mujeres, ¿no? Que en la menopausia ya no servís más, porque ya no vas a poder nunca más para cuidar chicos. Gestar. No, no, y ya no podés gestar. Claro. Entonces, listo, ya no servís más. Lo mismo que cuando te tienen que hacer un tratamiento médico y no tenés más el útero. Entonces, la vaciaron, como si no hubiera más órganos dentro del cuerpo de una mujer que el útero. La vaciaron. Bueno, pero en este caso, en la menopausia, ¿cómo crees que se puede encarar desde una mirada no hegemónica? Mira, en principio, desde el lugar que yo ejerzo y ofrezco, es más, digamos, lo que hoy hablamos de medicina integrativa, medicina natural, donde básicamente se revén mucho los hábitos de vida, ¿no? Que son como fundamentales para poder mirar cualquier cosa que nos pasa, ¿no? Si nosotros estamos con un ritmo de vida alocado, que la mayoría, ¿no?, en los que estamos, con un altísimo nivel de estrés, con falta de descanso, con una alimentación insuficiente, todo eso va a generar malestar de base, entonces cualquier otra cosa que nos suceda va a ser potenciada. Entonces, en principio, siempre desde mis consultas, cualquiera sea la causa, lo que reevalúo e intento ajustar son los hábitos de vida. En el caso de la plenipausia, porque también así un poco se le intenta cambiar el nombre justamente para cambiar esta cosa de que no es el fin de nada, sino la posibilidad de otro principio, ¿no? Un principio más en la vida, donde sí hay, en muchos casos hay cambios debido a todas las cuestiones hormonales y a la falta de sangrado, no por eso significa que las mujeres entonces tengamos que estar acaloradas, malhumoradas, depresivas, y no sé, con el pañuelo en la cabeza y ya está, ya somos viejas, ¿no? Eso es un poco como el imaginario social que también trabajo un montón, ¿no? Básicamente lo que yo ofrezco es un espacio de consulta, digamos, donde abro el juego para la escucha, donde la persona consultante pueda hablar sobre lo que le sucede, hablar, pensarse, sentirse, que generalmente ya eso es un montón, porque las consultas tradicionales suelen ser muy cortitas, casi sin mirada, ojo a ojo, más bien los profesionales miran más la computadora o los papeles que a los ojos de los consultantes, y lo que yo percibo es eso, es una falta de ser escuchados. Entonces, la magia de decirle a alguien, te escucho, contame qué te pasa, empiezan a suceder un montón de cosas, y hay ahí como un suspiro, ¿no?, como un aflojarse, y sí, no sabes, y tac, tac, ¿no? Empieza como todo un relato. Eso ya de por sí tiene un no sé si es sanador, digamos, pero que abre una cuestión así de energía que empieza a fluir. Y bueno, y ahí reajustamos generalmente esta cuestión que yo te digo de hábitos, de sentires, el tema de los vínculos, ¿no?, que es una de las cosas que a veces que tampoco se evalúan, que muchas tenemos y sostenemos vínculos absolutamente tóxicos, que muchas veces son intrafamiliares y que por esta cuestión de la tradición, ¿no?, uh-huh, hay que sostenerlos. Y bueno, yo invito, digamos, a la reflexión. Bien. También solemos mirar las cuestiones de la intimidad sexual, las prácticas sexuales, si son gozosas, si no son gozosas, placenteras, si estoy llevando a cabo prácticas que me cierran o no me cierran. Y bueno, y es como, hacemos como una gran cocción, ¿no?, ahí, con todas estas cuestiones que parecen detalles, pero que hacen al todo. Por eso es como una opción muy personal. Yo ofrezco una consulta individual, porque más allá de que a veces lo he dado en formato taller, pero el nivel de profundización que se da en un espacio individual es mucho más rico, más bonito. Y a veces podemos incorporar alguna planta medicinal que hoy, digamos, están, o sea, las tenemos bastante más a mano. Yo desde hace varios años las he incorporado a mi quehacer. Ofrezco información para que las personas las puedan incorporar. Tienen muchísimos efectos, muchísimos menos efectos adversos y nos aportan mucho bienestar. Y bueno, eso, y empieza, digamos, un acompañamiento, porque en general la consulta no termina ahí, sino que lo que yo propongo es un acompañamiento durante algunos meses, como donde se reajusta esta nueva etapa de la vida, ¿no? Excelente, así Ceci. Que, sí. Te agradecemos mucho por estos minutos con el Club del Trueque. Fue un verdadero placer haber hablado de maternidades disidentes, haber conocido un poco de tu historia, haber conocido también un poco de la historia de Valen, porque, bueno, no hay nada más hermoso que abrir puertas de, bueno, de los distintos universos que conviven con nosotros y que por ahí pasan desapercibidos. Así que, nada, te mandamos un fuerte abrazo a vos y a Valen. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan un lindo día. Bueno, ahí estaba la palabra de Ceci Morales pasando por el Club del Troque.